La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. El Trasfondo del Diván Etéreo. Bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre los celos. ¿Es un amor o es enfermedad? Pues para hablar de eso está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos también. Y el doctor Aribante Díaz, ¿no? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, un saludo a todos. Les pasamos los teléfonos para que usted se comunique con nosotros. Es el teléfono en cabina 852-52, el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73, y en el Facebook de La Voladora Radio también nos pueden dejar sus comentarios. Antes de empezar el tema, tenemos algunas invitaciones para ustedes, patrocinadores y otros. Cremería El Ranchito nos invita a visitar El Ranchito Café. Abre todos los días de 9 de la mañana a 7 de la noche. Los viernes hay música en vivo de 7 a 9 horas. Están ubicados en calle Nacional número 100, en San Cristóbal Postla, Yapango, México. Su teléfono es 98-210-23. El Instituto Técnico Integral Tlalcayecatl te invita al curso de alta peluquería impartido por el estilista de las estrellas Martín Ríos, de 9 a 12 horas, en calle San Juan número 21, entre Aldama y Campo Florido, en Amecameca. Informes e inscripciones con la licenciada Yolanda Montes al teléfono 55 14 87 44 34. Y bueno, Compumás tiene una nueva dirección. Está ubicado en Avenida Fray Martín de Valencia número 61, local 2, en Amecameca. Su teléfono es el 97 8 97 47. Su correo electrónico es compumasamecameca@hotmail.com. Ellos nos ofrecen servicio de técnico para limpiar computadoras, software sopleteado y desarmado de computadoras por solo 70 pesos. Esta promoción es válida para los radioescuchas de La Voladora Radio. Nos ofrecen una laptop HP en 2,900 y recargas de cartucho HP a 15 pesos. Ventas de USB de 8 GB a 95 pesos, varios modelos. Nombre Avalop es una empresa amiga del medio ambiente que brinda armonía familiar y el cuidado del medio ambiente. Tiene una promoción de lámina tipo asbesto a solo 50% a pagar y 50% en abonos. Su domicilio es Encerrada de Cruz Verde, entre calle Relox e Independencia. Su teléfono es el 97-819-48 y el 97-897-53. Su página web es www.avelop.com.mx. También nos ofrece lavaderos, casita para perros y todo tipo de lámina a los precios más bajos. Bueno, ahora sí, leídos todos los anuncios, vamos a hablar de los celos, ¿no? Dicen los especialistas que los celos, pues, es un sentimiento que todos los seres humanos hemos experimentado a lo largo de la vida y que son normales. El punto es cuando se convierten en patológicos, cuando una persona se vuelve completamente celosa, posesiva, y ya sean celos porque está una persona y a una persona a la que se le ama, pero también puede ser profesiones, trabajos, estatus social, y esto puede suceder que la persona le esté perdiendo su, como decía uno de los especialistas, no basta con que sienta que se pierde, sino solo que se lo imagine. O sea, el hecho de imaginarse que está perdiendo a la persona amada lo hace sentir esta emoción terrible. Entonces, los celos y el amor son algo muy ligado, ¿no? Podríamos decir. Entonces, ¿qué son los celos, Edna Aribante? Bien, los celos, como el título dice, amor o enfermedad, o las dos juntas, o ninguna de las dos. Y con esta incitación a pensar el tema de los celos, yo creo que sí hay una diferencia entre los celos como tal, el amor, esa sensación de pérdida del objeto amado, del ser amado, que es una sensación que bien puede ser terrible y puede tomar connotaciones tal cual hasta delirantes, ¿no? Una connotación, cuestiones trágicas también, o una connotación, eso, llena de mucho color, llena de cuestiones dolorosas y desgarradoras. Y pues yo coincido que es cierto que es un sentimiento que puede ser normal, pero el hecho de que sea normal no nos dice mucho. La cuestión es qué es lo que está jugado en los celos, por qué se presentan, cómo se presentan, frente a quiénes se presentan. Y algo es bien cierto, los celos se pueden presentar incluso desde la temprana edad, desde los bebés incluso, si alguien ha visto cómo los bebés pueden ser celosos respecto a la mamá. Y bueno, en general, quien tenga hijos o pequeños que estén alrededor del año de edad, sabrán perfectamente que entre la pareja y el hijo empieza a surgir una especie de triangulación de celos de varios tipos. Pero, finalmente el tema de los celos lo relacionamos más con las situaciones amorosas, las situaciones de pareja, ese sentimiento, como decía, de perder el objeto amado. Es algo que forma parte incluso de la vida cotidiana de las personas, y acotando acá que también se dirige a amigos, a colegas del trabajo, ¿no? Se dirige entre hermanos, de padres a hijos, de hijos a padres. Y en ese sentido, bueno, los celos tienen una gama bastante, bastante amplia, y tienen que ver con ese amor propio, que es además fuerte y que indica que ese objeto es mío, mío, mío y de nadie más, y que no se puede compartir, e incluso basta solo una fantasía o un pequeño rumor para empezar a desatar algo que ya está ahí desde antes. Y en ese sentido, bueno, los celos son algo de mucho cuidado, justo para atender y para pensar la vida cotidiana, que es uno de los objetivos que tenemos acá en el programa de radio. Y bueno, compartimos estas reflexiones que así las inicio, y le cedo la palabra a la doctora Edna. Gracias, Arivante. Sí, el título del programa justamente nos vuelve a poner acá en primer plano este asunto de la enfermedad. ¿Y por qué no? Si actualmente todo está puesto en esa cualidad de enfermedad, pues los celos con mayor razón. Parecería que se trata de una cuestión patológica, pero lo que viene diciendo el doctor Arivante nos permite ir centrando el asunto. Más que una enfermedad, estamos hablando de una manera común de expresión de las emociones, de la vida psíquica y de la propia forma en la que se ha constituido la vida psíquica. Cuando él hace mención al respecto de esos primeros tiempos en los que el sujeto empieza a experimentar los celos, precisamente nos habla de cómo el sujeto va haciendo una elección de aquellos objetos que le proveen de satisfacción, objetos que no está dispuesto a compartir absolutamente con nadie. Entonces vemos cómo en la comunidad de la familia tenemos el primer espacio en el que esta experiencia se presentifica. Este primer espacio en el que la rivalidad con los hermanos, la competencia que se tiene que establecer con ellos para ver quién es el que va a ganar el amor de la madre, es lo que posteriormente va a ir tomando, digamos, otras formas, es decir, se van a ir agregando otros rasgos, otras maneras de decir, otras maneras de actuar, pero como lo que queda colocado ahí como el nudo de todo este, de toda esta problemática, de este conflicto con los afectos, es precisamente la construcción muy inicial de que hay algo fuera de mí que me va a completar, y ese algo no tiene por qué estar puesto en riesgo bajo ninguna circunstancia. Entonces vemos cómo aparecen desde muy temprana edad una serie de aseguramientos que hacen pensar a aquel sujeto que está doliéndose de una posible pérdida amorosa construir una serie de cuestiones, de circunstancias, de formas de actuar que le harán pensar que todo eso efectivamente le va a asegurar la permanencia del objeto amado con él para siempre. Sin ese objeto amado, el sujeto se vive, casi podríamos decir, en una condición de cierta locura. Llega a tal intensidad el afecto de odio que provoca la posible pérdida del objeto amoroso, que el sujeto puede vivir en él mismo un odio de muerte sobre aquel que está pretendiendo arrancarle ese objeto amado. Entonces, vemos cómo este es un conflicto psíquico de los más comunes, podríamos decir, de los más intensos, porque además nos deja ver algo de esa constitución psíquica en la que lo fantaseado y lo que nos presenta la realidad psíquica llega a no tener un límite claro. Es decir, el sujeto bajo la condición de celos no encuentra fácilmente la diferencia entre aquellas cuestiones que él sospecha, lo que él supone, lo que él atribuye al otro. No encuentra una diferencia que lo tranquilice al respecto de lo que él está imaginando y fantaseando con aquella otra cuestión que sería la realidad objetiva. Entonces, esto es algo de lo que puede llegar, con lo que puede llegar el sujeto a esas experiencias de delirio, a esas experiencias de estar perdiendo incluso la razón. Porque entonces, ¿en dónde queda la realidad? O es su sospecha, o es una realidad que sí le está presentando ciertas pistas de que efectivamente está perdiendo al objeto amoroso. O esas pistas son ya en sí mismas eso que el sujeto tiene que atribuir a la realidad objetiva para sostener que su hipótesis de estar siendo engañado es algo ya verificable. Entonces vean cómo es una cuestión muy de fondo, se pone en juego incluso el propio juicio de realidad. Con lo que estabas diciendo, de repente uno conoce, por ejemplo, historias o experiencias propias que dices, bueno, celos puede ser con los hermanos, ¿no? Porque hay una preferencia de los padres por una pareja. Pero cuando ni siquiera es a la pareja, ¿no? Sino de una fantasía también, ¿no? De alguien que ni siquiera es, digamos, no hay una relación, ¿no? Pero la persona fantasea con que esa persona corresponda a su amor y se sienten celos, ¿no? Igual, y de igual magnitud. ¿No? Sí, sí, ahí lo que desata, lo que permite vivir y sentir esta dimensión de los celos es algo a la vez muy propio, como dice la doctora Edna, es algo que puede cuestionar la existencia misma, que puede desatar emociones agresivas hacia los demás para en ese mismo sentido destruir la realidad de otro o tal cual a la persona. Y en ese sentido, esta forma de abordar los celos a mí desde el psicoanálisis a mí me parece muy interesante y justo va en contra de estas posturas de psicologización o intentar psicologizar los celos, tachándolos como una cuestión de inseguridad, ¿no? Una cuestión de problemas de autoestima o una cuestión de que, ay, es que pues estás tonto, solo cálmate, no hagas caso, tranquilízate y ya no pasa nada, en el sentido de que finalmente el celoso que está cuestionando su realidad, que está haciendo construcciones o deducciones que agitan muchas emociones, de algún modo las percibe aquel que intenta dar un consejo y con el afán de tranquilizar y restablecer esa realidad que siempre es muy cordial, ¿no? De no pasa nada, mira, el mundo es así, es más bonito, consíguete a alguien más, olvídate. Más bien se trata eso, de poder darse el chance de uno acercarse de una manera diferente a lo que siente y pensar, lejos de esos problemas de inseguridad o autoestima, tontería o locura, que hay algo muy propio, que hay algo muy íntimo en uno mismo, que a veces checa con la realidad y a veces no, pero que son las emociones que traemos y lejos de hacerlas a un lado, tenemos que tomar posición frente a eso que nos acontece y ver sobre todo cómo la existencia y la relación con otra persona puede ser algo que de manera muy fuerte nos convoca y nos hace actuar sobre el mundo. Y si esa persona no está o se pierde, viene entonces la angustia, el caos, ¿no? Restablecerlo a través de agresividad, restablecerlo a partir de una serie de problemáticas, sí, aunque sea peleados, pero todavía hay algo, ¿no? Y una serie de cuestiones que se van construyendo, pero el conocer esas formas de querer, de relacionarse, tienen que ver, decimos los psicoanalistas, con esas manifestaciones del inconsciente, con lo pulsional que nos habita y que exige además esa inmediatez con fuerzas a veces inusitadas, y que Freud bien señala desde el inicio del psicoanálisis, que tiene que ver con la sexualidad infantil, con esas formas de querer que se gestan en la primera infancia y que se forman a partir de una triangulación en donde hay alguien necesariamente que nos hace sobrevivir, si somos seres humanos de palabras, porque alguien nos hizo sobrevivir, porque nos incluyó en un marco de afectividad, de alimentación, de palabras, de todo un orden simbólico que nos antecede, pero que justo lo que somos, todo ese conjunto de emociones, de cuestiones pulsionales, de todo lo que está por devenir un ser humano como tal, es efectivamente muy intenso. Y se articula no por un orden natural biológico, sino por una cuestión de cómo me relaciono con esas figuras, generalmente papá y mamá, o figuras más o menos en este sentido. Y ahí se hace una red que es bien interesante y es la que exige que en los celos va a ser uno mío y nada más. Pero bueno, vamos a hacer un corte. Exactamente. Uh-huh. Y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de nuevo con ustedes. Les recordamos los teléfonos para que participe con nosotros. El teléfono para mensaje de texto es el 55 34 17 57 73. El teléfono en cabina es el 97 8 52 52, y en el Facebook de La Voladora Radio. Así continuamos con este tema de los celos. Como decías, tiene mucho del imaginario, es que tiene que ver con el autoestima, ¿no? Es decir, es que debes aprender a quererte y así no vas a sentir que hay otra mujer más bonita, por ejemplo, ¿no? O los hombres, supongo, también han de hacer como sus elaboraciones ahí. Pero están también relacionados con la envidia, porque como que son una línea muy delgadita la que los separa. Sí, bueno, sí, la envidia como esta forma de sentir un afecto hacia otro que tiene lo que yo no tengo, o que está cerca de alguien que a mí no me hace caso, está definitivamente en la línea. Y con lo que yo venía comentando, la familia, los hermanos principalmente, ¿no? O en la triada edípica clásica, ¿no? Papá, mamá e hijo, empiezan a surgir esas envidias, ¿no? No sé, en frases clásicas así de familia, decir, primero se le tiende al marido y luego a los hijos, o también hay al revés, primero a los hijos y luego al marido, y al marido al último, y desde ahí empiezan a surgir estas emociones que tienen esta connotación, y que pueden ser muy fuertes, como decía, con los hermanos, ¿no? ¿Por qué a mi hermano le dan esto? ¿Por qué a mi hermano le dan lo otro? ¿No? ¿Por qué a él esto? ¿Por qué a él otro? Uh-huh. Y hay unas guerras subterráneas, que en realidad no lo son tanto, en el núcleo de la misma familia, sobre todo porque cuestiona esto, ¿no? ¿Qué soy yo para el otro? ¿Qué soy yo para la mamá, para la pareja, para los hermanos? ¿Y por qué se permiten querer controlar mi vida cuando la familia es él, a una hija o a un hijo? Y cuando es la cuestión de pareja, ¿cómo me está queriendo? Y si voltea a ver a otro o a otra, entonces yo qué soy para eso y no soy nada. Entonces ese otro o esa otra me está implicando esa amenaza y entonces hay que tomar acción inmediata, ¿no? Y bueno, es ahí donde estas manifestaciones emocionales inconscientes son aguerridas y reclaman con prontitud esa pertenencia, esa atención absoluta, ¿no? De que, ¿por qué le das likes a las fotos de ellas? Sí, yo pongo fotos y no le das ningún like. Todos los likes tienen que ser para mí, ¿no? Porque hay una cuestión así de yo tengo que ser el objeto absoluto, yo tengo que ser quien reciba todo lo que en cuestiones tiernas salga de ti. Y si hay alguien más, se vive como una experiencia desgarradora de desamor o de abandono, de pérdida. Y lo importante acá es, antes que caer en los consejos que por ahí se dan, no, pues mira, cálmate, no pasa nada. Si acaso fue una infidelidad, pues en el matrimonio se tiene, el matrimonio es una cuestión en donde se aprende a perdonar la infidelidad, incluso por mantener formas de amor tradicionales o cuestiones así. Y lo cierto es que esas emociones vale la pena no descartarlas de esta manera, no minimizarlas y entonces decir, no, pues lo que tú sientes no importa, solo tranquilízate. No, finalmente sí hay que ser apasionados, pero hay que encontrar otras vías para expresiones que vienen esto así de lo inconsciente, pero transformándolas y también tratando de entender qué es lo que hay en mí que me hace poner tanta atención en las personas de mi mismo sexo por los celos, porque volteaste a ver a fulanito, ¿no? Volteaste a ver y le diste la mano a aquel o cruzaste una mirada así como que muy furtiva porque ni lo querías ver porque vengo yo, ¿verdad? Y entonces ahí hay una cuestión en donde se vuelve entonces ya tanto o más importante la X persona, la cual es la amenaza, que la pareja misma, ¿no? Y la pareja se vuelve entonces un receptor de insultos y de toda esta cuestión de dramas que se viven y acaba siendo más importante a veces la otra persona que ni se conoce que la pareja misma, ¿no? Claro, exacto. Otra persona, un otro que queda completamente a veces como una X. En ocasiones puede depositarse esa experiencia, lo que produce todo esto de los celos, puede depositarse en algunas personas, otro hombre, otra mujer. Sin embargo, los celos responden a una cuestión más bien lógica que tiene que ver con el peligro de perder ese objeto amado. Entonces, casi podríamos decir que lo que queda en ese lugar del que va a venir a quitárnoslo es cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso decimos, se trata de una cuestión lógica. Simplemente es eso, la posibilidad de perder, y sea a manos de lo que sea. Uh-huh. Otro hombre, otra mujer, una actividad, una fiesta. Yo recuerdo a un pequeño que tenía aproximadamente 4 años, que se encontraba permanentemente angustiado, y entonces él me dice, esta, refiriéndose a la madre, ¿no? Pero él la nombra así, esta se me sale a bailar muchas noches. Entonces, ¿qué es lo que intuye el celoso, la celosa? ¿Qué intuyen? Que justamente ese que se va tiene un deseo que no tiene nada que ver con él mismo. Es un deseo puesto en otros ámbitos. Es algo que a la madre, al padre, a los hermanos, a la pareja, los lleva lejos de mí. Y entonces, ¿qué soy yo? Que no alcanzo a tener todo eso que el otro requiere para mantenerlo a mi lado. Pero esta cuestión de ir a buscar en otro lado, de saber que no se tiene todo lo que esta pareja requiere, es precisamente el mayor miedo y casi a nivel de angustia que puede atravesar un sujeto, porque es la experiencia que le permite saber que no es él el todo para nadie, que no es él el todo para él mismo. Uh-huh. Entonces, y que a veces es nada, ¿no? Exactamente, que más bien va tirándole a que es nada, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué se hace frente a esa experiencia cuando precisamente el celoso a lo que apela es, si yo te doy todo aquí, Si conmigo lo tienes todo, si yo he dejado esta cantidad de cosas, esta cantidad de relaciones, de trabajos por ti, ¿cómo que yo me he entregado en alma y cuerpo y resulta que de todos modos te vas? Es decir, resulta que de todos modos tienes un deseo más allá de lo que yo te puedo proporcionar. Esto es algo insoportable, insoportable para los sujetos. Hay quienes pueden lidiar un poco más con esto y entonces hacer una serie de atribuciones, quizá bajo ciertos discursos muy progresistas, ¿no? Donde dicen, bueno, pues cada quien su libertad y entonces pues existen esos márgenes en los que cada quien tiene y puede hacer lo que quiera con su vida, ¿no? Pero esto, aún bajo el resguardo de esos discursos, la experiencia de los celos es algo insoportable y funciona de manera diferenciada para hombres y para mujeres. No sienten de la misma forma los celos las mujeres y los hombres. Sí. Partimos precisamente entonces también de que en esa estructura, en esa forma lógica de perder al objeto amado, no es lo mismo perder el objeto amado para una mujer que para un hombre. Para una mujer, por ejemplo, aparecen cuestiones como estas que venimos mencionando. Hay otra mejor que yo. Hay otra que ha estado ahí desde el principio de los tiempos. No es la vecina a la que se le quedó viendo el marido, no es esa. Esta viene a representar experiencias previas en las que aparece una mujer que sí tiene el control de las situaciones, una mujer que sí es bella, una mujer que sí sabe hacer con su sexualidad, una mujer que sí tiene el dominio de todo lo que le concierne, una mujer que tiene a todos los hombres a sus pies. Esa, podríamos decir, es la parte fantasmática de lo femenino, que ya para cada uno de los casos particulares de cada una de las mujeres se dice de formas diferentes, con muchos detalles que precisamente hacen la particularidad, ¿no? Entonces tenemos ese fantasma femenino de la otra mujer. Y del lado de los hombres tenemos otra forma también fantasmática, que es, bueno, todos los hombres estamos castrados, pero hay uno que no, hay uno que no. Hay uno que sí tiene una potencia permanente, hay uno que es eficiente siempre en la producción del dinero, hay uno que por excelencia controla a las mujeres, hay uno, que no soy yo, evidentemente, que sí va a poder seducir a este objeto de amor que es el mío. ¿Cómo voy a hacer frente a esa realidad? Y fácil, y a la primera va a poder, ¿no? Entonces, tantito se escapa, claro. 5 minutos, ya, ¿no? Ya fue. Los 3 minutos que tardó la mujer en llegar ahí. Sí, fue a las tortillas, tardó 3 minutos, en uno se las dan, los otros 2 que hizo. Bueno, ya, y ahí fue, ¿no? Ahí hay una cuestión, sí, fantasmática, de fantasías. Y esta construcción de las fantasías, con esta característica de que tienen que ver con la sexualidad, de que tienen que ver con los sentimientos de potencia, de locuacidad, como la frase de Verbo, mata carita, o cuestiones de este tipo, nos dejan ver en este cuestionamiento de la realidad, un cuestionamiento del ser de las personas, de que la sexualidad como tal no está garantizada en el sentido de si soy bella o no, si soy el que tiene dinero o no, y entonces me las tendré que ver con esa situación angustiosa de que entonces tengo, no estoy siendo aquello que sí puede, entonces tengo que plantearme qué voy a hacer, cómo lo voy a lograr. Y en ese sentido la sexualidad está permanentemente en construcción, tiene que ver con las situaciones del día a día y que no están garantizadas con la determinación biológica de que si tenemos un cuerpo de hombre o de mujer. Y en ese sentido los celos son muy peculiares porque dejan ver de algún modo de qué estamos hechos si nos ponemos a reflexionar, y es algo por supuesto que merece la privacidad necesaria, pero con los celos no es difícil ver que muchas veces a quien le llama la atención la persona del mismo sexo es al que está celando. Dice, oye, ¿por qué volteaste a ver a ese? Y que no, y la otra dice, pero pues ¿cuál, si ni volteé? No, pues que aquel que estaba güero, bien ponchado, y que X, y pues yo ni lo vi, pero tú sí lo viste, cuéntame más cómo era, ¿no? Se ve que estaba muy guapo. Pero bueno, En ese sentido, Freud también rescata esta cuestión de cómo esas manifestaciones inconscientes tienen que ver con la bisexualidad, en donde el gusto, ¿no?, o el homoerotismo, el gusto por las personas del mismo sexo, está en los seres humanos. Y ese homoerotismo se puede transformar en expresiones amorosas a los hijos, a los hermanos, al papá, etcétera, a los amigos. Y bueno, en este sentido, esa capacidad homoerótica está ahí. Pero cuando está eso soterrada y está, digamos, bajo el influjo de la represión, uno de los caminos que encuentra para salir es a través de los celos. Y tiene esta característica de tiempos lógicos: no soy yo el que desea a otros hombres, o en el caso de las mujeres, no soy yo quien desea a otras mujeres, sino es él. ¿Y a cuáles desea? A las que a mí me llaman la atención, a aquella que tiene tal característica, a aquella que es guapa, o aquella que X o que Y. Y justo las características que tienen esas personas, curiosamente, tienen mucho que ver con uno mismo, ¿no? Y ahí hay algo muy peculiar, lejos de espantarnos o decir, ay, Dios mío, la bisexualidad y los celos, entonces si soy muy celoso es que soy joto. No, no necesariamente, ¿no? Hay cuestiones ahí que efectivamente caen sobre la represión, pero que tampoco podemos negar que los afectos tiernos hacia personas del mismo sexo están en nosotros y que pueden tener muchísimas expresiones. Esto es algo en lo que hay que poner mucha atención, porque en efecto, cuando nos toma por sorpresa, como generalmente es lo inconsciente, podemos estarnos haciendo la vía de cuetros, y a los demás, cuando ese mismo potencial se podría utilizar también de otras. Es que me acabo de recordar así como casos de repente de la persona que tiene celos, tú te quieres saber más de esa persona, qué hace, porque es así, ¿no? Y estar de repente como hasta acosando, es que ellos esto y es lo otro, pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:34. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Ameca Meca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos y les recordamos que Avelop es una empresa amiga del medio ambiente y tiene la promoción de lámina tipo asbesto a solo 50% a pagar y 50% en abonos. Su domicilio se ubica en Cerrada de Cruz Verde, entre calle Relos e Independencia. Su teléfono es el 97-819-48 y el 97-897-53. Página web es www.avelop.com.mx. Y bueno, también ofrece lavaderos, casa para perros y todo tipo de lámina a precios muy bajos. Compumás, que tiene una nueva dirección, nos ofrece servicio de limpia de hardware y software sopleteado y desarmado de computadora en una promoción para los radioescuchas de La Voladora Radio a solo $70. Tiene USB de 8 GB a 95 pesos. Ellos están ubicados en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2, en Amecameca. Su teléfono es el 97-897-47. Su correo electrónico es compumas@amecameca.com. Y bueno, también está solicitando un técnico en computación. Entonces, si a usted le interesa, puede llamar a visitar a Compumas o llamar a su teléfono. Y bueno, Cremería El Ranchito Café nos invita a que pasemos este viernes a partir de las 7 de la noche y hasta las 9 con música en vivo en El Ranchito Café. Ellos están ubicados en calle Nacional número 100 en San Cristóbal Posta, Yapango, México. Su teléfono es el 98-210-23. Y el Instituto Técnico Integral Tlalcayecat te invita al curso de alta peluquería impartido por el estilista de las estrellas Martín Ríos, de 9 a 12 horas. Ellos están en calle San Juan número 21, entre Aldama y Campo Florido, en Amecameca. Si quiere informes e inscribirse, es con la licenciada Yolanda Montes al 55 14 87 44 34. Y les seguimos invitando a que participen con nosotros, a que hagan preguntas, llamen. ¿A ustedes alguna vez han sentido celos? ¿Creen que se pueden controlar? ¿Qué tiene que ver con el autoestima? Entonces llámenos, envíen mensaje, publiquen en el Facebook de La Voladora Radio. Y bueno, antes del corte decía, es que con lo que decía el doctor Arivante, de repente uno ve que si esa persona por la que uno siente celos, de repente se vuelve alguien importante en la vida, ¿no? Y de repente molesta, es decir, ¿por qué tengo que estarme enterando de qué hora sale, de qué trabaja, si tiene seguramente algo más importante? No, es seguramente es mejor que yo, ¿no? Porque es más bonita, es más alta, le quedan mejor, no sé, todo, ¿no? Y esa persona se vuelve en ese, híjola, pues ya está obsesivo, bueno, en el pensamiento obsesivo de, ¿no? Y seguramente se la va a encontrar. Y le va a gustar más porque se le ve mejor el cabello pintado que a mí, no sé, mil cosas. Sí, el celoso, la celosa, se topan con un sufrimiento muy profundo. Es muy profundo porque tiene que ver con algo paradójico. El celoso sabe que su demanda de amor no tiene límite. El celoso sabe, intuye, que lo que él está pidiendo nunca va a tener un punto de ser colmado. Lo sabe, pero al mismo tiempo que lo sabe, hace todo para que en la realidad, de alguna forma, sí alcance ese punto de completud con el otro. Recordé hace un rato una canción, y también parece que es una película, que habla al respecto de cómo el celoso trata de tener un control tan absoluto sobre la pareja que entonces, para que no, la pareja no tenga movilidad, ni siquiera movilidad, para poder salir a buscar a nadie, para encontrarse con nadie, le va cortando partes de su cuerpo. Le corta los brazos, le corta las piernas, y al final esa mujer se va con un cirquero. Entonces, esto que puede resultar absolutamente irrisorio y uno puede decir, bueno, ¿a qué grado? Es precisamente con lo que se topa el celoso. Él mismo atraviesa por la condición de hasta qué punto voy a llegar para ponerle o tratar de ponerle un límite al otro sin conseguirlo. Porque yo sé que no es posible que pueda mantener a un sujeto. Tendría que mantenerlo muerto para finalmente quedárselo para siempre. Uh-huh. Muerto, solo así, porque ni siquiera bajo esta condición que decimos de la canción y de la película, ni siquiera esa condición de imposibilidad física realmente va a dar la garantía de que ese se quede ahí. Uh-huh. Sí, ahí llega ya a ese plus, en donde también otra canción dice, tengo envidia de mi voz, porque hasta cuando digo tu nombre... Uh-huh. Pongo celoso porque hay algo más, hay algo eso que no es capturable, ¿no? Si yo quiero tu deseo y todas sus expresiones, todas las miradas tienen que ser para mí, cuando eso es, digamos, imposible y el celoso efectivamente lo sabe, de todos modos se vive en ese sentimiento, en no quererse enfrentar con la imposibilidad, y acaso desde la frustración hacer circo, maroma y teatro para entonces lograr esa atención de formas raras e incluso sí ya en términos que pueden aparecernos totalmente locas, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. En donde ya de la forma que sea, aunque sea a costa de la muerte de ese que quiero, pero entonces sí, nadie te va a tener y entonces permanecerás conmigo, ¿no? Y la tragedia también este, de la película de Carmen, uh-huh. la ópera, bueno, uh-huh. Hay cuestiones en este sentido y finalmente sí, esas emociones, eso de lo que estamos hechos los seres humanos, esas pasiones que pueden ser totalmente arrojadas y arrobadas, son muy interesantes porque tienen su raíz en esto que mencionaba de la sexualidad infantil, de ese momento en donde se construye esa necesidad del otro, en donde el amor, si yo amo al otro, es porque quiero que el otro me ame, ¿no? Mi amor es que me ame el otro y que solo tenga ojos para mí. Y si eso no es así, viene entonces todo este cuestionamiento. Y en este sentido, el psicoanálisis como un modo de explicación habla sobre algunos de estos puntos que hemos mencionado como una forma de investigación, como la parte clínica, ¿no? Uno investiga sobre esas cuestiones que se configuraron en uno mismo y que tienen que ver con esas cuestiones que se dieron en un inicio de nuestras vidas, que tienen esa aspiración a la completud con el objeto amoroso y que tienen que ver finalmente sí con todas esas sensaciones tiernas hacia las personas de nuestro mismo sexo, que es cuando se dan los celos, cuando aparece otro, y también hacia la persona que queremos. E investigar justo en esos sentimientos que tenemos como parte de la clínica en psicoanálisis tiene que ver con descubrir de qué estamos hechos y no siempre de las cosas más lindas, no siempre de las cosas más cuerdas o que hacen sentido con la realidad. En ese sentido, el método psicoanalítico es algo que puede hablar de cosas que pudiesen parecer fuertes si es de primera vez que los escuchamos, pero finalmente sabemos que por la intensidad de las emociones que hemos vivido, o por ejemplo de los sueños, que nuestros sueños pueden ser perfectamente incoherentes, ¿no? Con emociones muy fuertes, ¿no? Con situaciones incluso de sexualidad bastante rara a lo que normalmente es la vida en sociedad. En ese sentido, si atendemos a nuestros sueños, sabemos qué es lo que nos constituye, de qué estamos hechos los seres humanos, y echarnos un clavado a investigar esto tiene que ver también con reconocer qué somos, de qué estamos hechos, qué cosas nos gustan ver de nosotros mismos y qué cosas o no las vemos o no nos gusta hacerles caso porque es mejor mantenerlas alejadas, ¿no? Y en este sentido, la sexualidad y el amor siempre ponen en un cuestionamiento fuerte a las personas y nos ponen en esa situación de vulnerabilidad en donde la vida propia o la de alguien más puede estar en riesgo, ¿no? Claro, sí, en esta forma de expresión de los celos podemos reconocer, digamos, la más inmediata, la más típica, que es precisamente el establecer a un rival, a un contrincante. Y entonces va y se investiga al respecto de quién es, que puede ser mejor que yo, cuáles pueden ser los elementos que lo ponen en superioridad en relación conmigo, porque este o esta no pudieron haberse fijado en alguien peor que yo. Para elegir a ese otro, tiene que ser mejor que yo, tuvo que haberme superado en algo. Mm. Y entonces hay una insistencia en ir a mirar incluso, esto es algo muy, muy frecuente en la clínica, cómo es mucho más del lado de las mujeres esto. Uh-huh. Yo tengo que mirarla para saber cómo es. Yo tengo que saber si tiene pareja, tengo que saber si también tiene hijos, tengo que saber cuáles eran las formas que utilizaba con este hombre para que entonces lo haya seducido. Fíjense que del lado de los hombres es un tanto distinto, porque ocurre que a veces cuando los hombres se percatan de algún desvío en la mirada de sus mujeres, es muy posible que en un primer momento un hombre prefiera pasar eso como desconocimiento. No es cierto que eso es así. Hacen una negación de la realidad antes que enfrentarse a la sola posibilidad de que la mujer deseara algo que no fuera él. Y entonces hacen una alteración de la realidad de tal manera que cuando se percatan eso que no atendieron en el primer momento avanza y después efectivamente la mujer ya está en otra relación. Uh-huh. Son maneras distintas, son maneras diferenciadas de responder a esa posibilidad de peligro. Otra forma de responder también es así como muy en la civilización, ¿verdad? Donde hay, ¿cómo yo voy a rebajarme a sentir que un otro cualquiera mortal es rival mío? No. Lo que rivaliza conmigo es que ésta tenga una actividad que me supera y a la cual dedica una fuerte parte de su existencia, una actividad que la seduce, una actividad que la mantiene contenta. Entonces es ese mi rival, es ese mi contrincante. Y antes que se entregue a esa continuación en esa forma de deseo, mejor supongo pues que va a morir en el acto de haberse alejado de mí, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Son las 2:47. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Un techo para la Voladora Radio. Durante 12 años, La Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora. Estamos creando un nuevo futuro para La Voladora Radio. Con la campaña Un techo para la Voladora Radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya sale la tumba. Nunca nos podrán callar, no. Un techo para La Voladora Radio. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, ya estamos en la parte final, ya solo tenemos unos pocos minutos. Entonces, toda esta emoción, porque aparte de sentir celos, es como lo más intenso, ¿no? Es cuando realmente uno siente que está vivo, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, se pueden controlar, se pueden manejar los celos. Hay, por ejemplo, y se lo asignan a los hombres, esto de sentir o sufrir celopatía, esto como toda una patología de los celos, ¿no? Porque entonces los señores se tornan muy violentos, y tiene que ver con las cuestiones de violencia de género. Pero yo me preguntaba, ¿se pueden controlar los celos, manejarlos? Si es algo que nos sobrepasa en determinado momento, ¿no? Sí, bueno, ahí los celos tienen diferentes gamas. Hay celos proyectivos, en donde, como la exigencia de fidelidad en el matrimonio no es algo fácilmente soportable durante el decurso del matrimonio, se empiezan a acumular, digamos, esas ganas de cometer la infidelidad. Y como yo mismo no me autorizo, ¿no? Y como quiero a mi pareja o etcétera, bueno, hago eso de lado, pero al hacerlo de lado no quiere decir que ya no están o ya no existen. De algún modo regresan. Y uno de los tipos de celos, los que se proyectan en el otro, es como yo quiero ser infiel, pero no me lo permito. Y como estoy en la tortura de cómo estoy deseando a otra mujer, ¿no? A la mujer del prójimo, entonces inconscientemente se hace ahí un pequeño giro y se le asigna al otro. No, es mi esposa la que quiere, o es mi pareja la que está buscando, está con la mirada o está buscando una situación con alguien más. Y luego entonces, si ella es la que está queriendo cometer la infidelidad, yo ya no estoy tan mal y tengo un poco de alivio moral sobre eso. Y esto es uno de los tipos, quizá los más comunes a veces en las cuestiones de parejas, podrían parecer también algunos inocuos, pero lo cierto es que el matrimonio o la fidelidad hacia una pareja no es algo que esté insertado como un gen en la cuestión humana, ¿no? Al contrario, podríamos decir que esas impulsiones a la infidelidad son constantes, son parte casi incluso del día a día, pero pueden mantenerse también lejos de causar una problemática. Entonces, los celos lejos de ser manejados tienen que ver con cómo me hacen responder, cómo logro yo manejarlos, porque una de las respuestas que algunos parecerán las más animales, ¿no? La clásica pelea de cantina, ¿no? Ah, pues es que te gustó mi mujer, entonces si tú tienes esa característica plus, ¿no? Si eres mejor o más alto o algo, entonces vamos a arreglar esto a golpes, ¿no? Y pues tú y yo nos vamos a moquetear, si él tiene esa característica extra, voy, le golpeo y si le gano ya la hice, entonces yo soy más viril, restablezco imaginariamente en mí que soy el mero mero y así manejo los celos y entonces ya gané. Y algunos pensarán que incluso es muy atractivo para las mujeres, pero lo cierto es que no siempre, y a veces culturalmente parece que cada vez menos, pero bueno, a eso habrá que más bien preguntárselo a cada quien. Y los celos en ese sentido, antes que tener una reacción violenta eso hacia el otro hombre, ¿no? De que tengo celos por aquel hombre, entonces voy y me revuelco con él, pero a golpes. O tengo celos y voy y le pego a la mujer por su condición de mujer, que a lo mejor ni siquiera tiene nada que, ninguna culpa encima, pero de todos modos va el hombre y la golpea. Y en ese sentido, los celos manejados ya como una cuestión que se presentó, y entonces cómo los resuelvo para sacarme la emoción de encima, puede ser terrible y terminar en la fatalidad. Más bien en este sentido, investigar, ¿no? Cuáles son esas características inconscientes que traemos, con qué están relacionadas, ¿no? Descubrir con cómo se construyó nuestra vida erótica que nos hace reaccionar de estas formas impulsivas o aparentemente tranquilas o etcétera. Y a partir de lograr algo de ese conocimiento sobre uno mismo, sobre lo que me acontece, reconocer eso que se trae, si hay tonos de bisexualidad o de homosexualidad, bueno, conocer realmente qué es eso para no dejarlo solo en un prejuicio, y entonces ir construyendo algo con lo que somos sin necesariamente desechar esa vida pasional o sin dedicarse a mejor ya no tener pareja, ¿no? A entonces dedicarse al encierro amoroso y no estar con nadie. Lo cierto es que finalmente esta forma de exploración que propone el psicoanálisis no siempre es la más linda, ¿no? Uno tiene que estar contra uno mismo para querer investigar y avanzar en ese conocimiento sobre lo que traemos, y finalmente, de todos modos, apunta a una, el tratamiento analítico apunta a una forma de construir formas amorosas a través del mismo análisis que puedan dar una solución diferente a lo que venimos siendo. No hay soluciones perfectas, no se trata de volverse grises y cero apasionados, no se trata de entonces lograr la confianza, porque es un problema de desconfianza lo que tú tienes. No, es una problemática que tiene que ver con el cada uno en este sentido que menciono. Sí, y a mí me parece muy, muy interesante y tan vasto el territorio que se abre desde esta mirada psicoanalítica, es decir, la luz que se va echando sobre diferentes aristas de un mismo problema, de un mismo conflicto con la vida psíquica, y cada uno de los casos nos va presentando las particularidades de cómo los sujetos construyeron sus escenarios de celos. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, cómo efectivamente hablamos del sufrimiento del celoso, y se le atribuiría que es en él algo que viene, que está fallando, algo que no se ha ajustado, pero como también la dinámica de los celos no es sostenida únicamente por uno de los participantes de la pareja. El otro también hace una participación importante y podemos reconocer en nuestro entorno cuando esa pareja celada también está en la disposición de provocar los celos en aquel que ya sabe que va a despertar inmediatamente a ese estímulo. Entonces, ¿cómo se convierte también la relación a partir de los celos en una forma de satisfacción muy mortífera? Una forma de satisfacción que, si bien dice Irene, sí, tan intensa que solamente así pueda vivirse el sujeto vivo, ¿no? También sabemos que tiene todos esos componentes que al mismo tiempo están produciendo una cantidad de malestar, un gran sufrimiento, y que entonces el punto está en cuando el sujeto dice que de eso ya no quiere más. Es decir, esa forma de satisfacción llega a un punto a veces trágico, a un punto de una constante angustia en la que el sujeto dice ya no más de esta forma, y entonces empieza a hacer esa investigación de la que habla el doctor Aribante en un espacio psicoanalítico. Pero sí me parece que la cuestión de los celos es algo que quizá tratamos en este programa de lado de aquel que está viviendo los celos, pero está ese otro, esa parte de la misma escena, que es qué hace el otro celado, cómo participa, ¿no? Cómo lo vive, cómo lo sufre, cómo hace complicidad, ¿no? Cómo permanece en ciertos lugares, y eso apunta a esta cuestión. ¿De qué lugar tengo yo para el otro? ¿Cómo me quiere el otro? ¿Y cómo me arriesgo en esas formas? Arriesgar en el sentido de yo jugarme, o también de arriesgarse en cuestión de peligro. Y bueno, al menos sí, para acotar con el tema de los celos, esta cuestión de lo inconsciente, ¿no? Son esas emociones inconscientes que traemos, que se pueden traducir como lo que se siente cuando vamos a perder a ese objeto amoroso o a ese ser que amamos. Cómo hay un cuestionamiento al narcisismo o al amor propio de qué soy entonces, quién es mejor, ¿no? Cómo construyo yo a las personas de mi mismo sexo, que son los que van a amenazar a mi objeto de amor, porque hay hostilidad y odio hacia esas personas. Cómo las exigencias de fidelidad finalmente pueden crear situaciones emocionales alrededor de uno o de los demás, que finalmente van a ser un caldo de cultivo y pueden hacer estallar esta cuestión que tiene que ver con el erotismo, con la sexualidad, con la bisexualidad, como mencionábamos, que es un tema que tampoco abordamos ampliamente, pero que queda ahí un poco como incógnita también, aunque se dan una buena idea. Pero finalmente estos sentimientos por la pérdida de amor, afrenta narcisista, son sentimientos inconscientes que difícilmente podemos asir desde la vida cotidiana. Y por supuesto, frente a esto, las propuestas de la psicología o de los consejos de revista que podemos encontrar, realmente estos últimos son bastante, bastante pobres e incluso a veces peligrosos si los tomamos al pie, y entonces habría que tener cuidado, porque incluso en internet es facilísimo encontrar información que muchas veces puede derivar en cuestiones nocivas o finalmente puede derivar en que es información que realmente no tiene nada de contenido, y ahí hay que ser cuidadosos con estas cosas. No hay que tomar en serio lo que sentimos. Bueno, pues gracias por haber participado y escuchó usted. Gracias, Edna. Gracias a todos ustedes. Gracias, Aribante. Un saludo a todos. Gracias a Rocío, que estuvo en los controles. Les recordamos que todos los viernes tenemos atención psicoanalítica en Tlapacal y Casa de los Colores. El teléfono es el 97-890-80 para hacer una cita, contactarnos. Y bueno, y antes de terminarnos, para no perder la costumbre, vamos a leer el reporte de SENAPRED. Y nos dice que en las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 35 exhalaciones de baja intensidad. Debido a las condiciones de intensa nubosidad, no se ha podido verificar si han estado acompañadas de emisiones de ceniza o gas. Adicionalmente, hoy a las 2:04 y 2:09 se presentaron dos sismos vulcatectónicos de magnitud 1.1. Durante el tiempo que abarca este reporte, no se ha tenido visibilidad hacia el volcán. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2.